FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Nuestro compañero nos está acompañando la corriente nacional militante. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Buen día para todos, estamos arrancando la mañana, acomodándonos con algunas cuestiones que de verdad son técnicas. En este estudio que cada vez que lo miramos, los que tenemos algo de memoria recordamos el corte de madera, el levantar las paredes, encolar, los que sabían. Se construye desde ahí, desde la nada. Me entregó un amigo algunos documentos que hacen a la historia reciente de la Argentina. Textos de hombres anónimos, no tienen prensa. No deben tener prensa. Son estudios relativos por el contenido, pero claramente relacionados a la caracterización que se hace en el momento adecuado de las fuerzas del campo popular que estuvieron en la calle en los momentos de aquella crisis no tan lejana de 2001. ¿Era una crisis de 2001? Me pregunté leyendo. ¿Fue una crisis del sistema? ¿Desapareció el sistema? No, el sistema no desaparece. Se renueva. Encuentra oxígeno en las expresiones subalternas al Estado, que es el que dirige y el que hace que la clase dominante sea dominante. No en un sector, sino en la composición que hace a la clase dominante de varios sectores que ejercen los roles que ésta tiene. Por estos días vamos a recordar qué se vivía en la antesala del 18 de diciembre en Moreno, 19-20. Esa emoción que ganó a tantos compañeros, que se había derrumbado un sistema y el golpe final correspondió a la clase trabajadora, sujeto histórico de cambio. Ya no ubicada esta en la vanguardia fabril donde se cuece lo mejor, donde se forja ese espíritu que después drenará hacia los sectores castigados para que se erija desde allí definitivamente el movimiento de masas que le otorga a la clase trabajadora el poder de clase dominante, al fin. Escuchamos de todo y era bravo, che, escuchar de todo. Bravo en la bravura, en la necesidad de romper con los lineamientos, en que no se podía más, en que la crisis no era una palabra vacía, sino que efectivamente en los barrios o en las barriadas siempre se vive en crisis, que se descomponía una burbuja tan bien cocinada hacia finales de la década del 80, y que se extendió con la compra de todo aquello que hacía al consumo neoliberal, adquirido por vastos sectores que al día de hoy siguen adquiriendo la idea del consumo, pero hoy sin culpa. En aquellos años algún aspecto culposo, si es que las imágenes de los medios afines y los pocos que quedaron de pie con algo de dignidad en términos masivos le enrostraban al peronismo de los 90 como factotum de la destrucción del país. Y el argentinazo. Y la fuerza en las calles. El desprendimiento de todas las miserias. Es una consulta sobre los pequeños comerciantes. ¿Qué hicieron el 18 del 19? Saquearon a los grandes, me dijeron. Algunos. Era la oportunidad. No piense que voy a hacer una defensa respecto a las grandes corporaciones, que en el caso de las corporaciones alimenticias, Carrefour salió ilesa de aquella contienda porque no se acercó a 200 metros nadie, salvo el gerente, que recibía la información de la corporación policial, que hizo su trabajo. Se colocó mucho allí. Se dispuso de una fuerza catapultada hacia esa conjunción, aunque haya sido circunstancial. No olviden los compañeros el efecto corralito en esto. Esa fuerza en donde las clases históricamente relegadas se sintieron unidas porque efectivamente a la media el corralito le sacaba el ahorro, la vida, los sueños, el consumo. A la clase baja el sueño sobre alguna vacación suena a quimera. ¿O qué piensan los dirigentes tan avezados al momento de analizar lo propio, el conurbano, lo nuestro? Si está en condición una familia numerosa, con el subsidio mágico que tantas veces es destacado por las fuerzas liberadas del campo nacional y popular progresistas, ¿qué hace una familia con 1.200 mangos? No estoy diciendo que esa familia no tenga el derecho a soñar. Claro que la televisión ayuda para que sueñe todos los días. Si es que en el país de las maravillas la opción y las oportunidades son iguales para todos. Sí, sigue soñando. Despierto. Se da cuenta que la realidad lo ubica allí. En ese allí, miles de familias, cientos de familias, se despertaron en la mañana del 19 con la idea de escuchar la radio o mirar por la ventana y ver que muchos iguales salían, que se habían cansado. Por supuesto, antes que la bomba estalle en casa, se hizo lo necesario para canalizar esa fuerza que no se detiene, que no está al alcance de dominarla porque corre como libre. Decía alguien, tras despertarse del sueño embrutecedor. No había forma de pararla. Y entonces hizo el cauce y hacia Capital Federal. Comprender la táctica del gobierno es una obligación de todos aquellos dirigentes que tienen, aunque sea un pedacito de dignidad. No hablo de la dignidad, hablo de un pedacito de la dignidad, que en otro tiempo la expresaban sin dudas. Para comprender este momento, para saber que en una década se suturaron las heridas. Además de la cooptación, yo me pregunto quién estaba de oferta. Una a favor del gobierno, si el gobierno ofrece, es que del otro lado del mostrador hay muchos que hacían cola. Y en esto quiero decir que la caracterización, para no caer en la simplificación de lo que es la cooptación, hace a patrones históricos, a concepciones ideológicas, que algunas organizaciones que nacen al calor del 2001 y otras que son preexistentes a ese momento, tienen en el nacionalismo, en el socialismo de la liberación nacional, de la independencia económica, en la lucha contra el imperialismo, esto es, los factores son ajenos, las causas son externas, no endógenas. Encontraron en el discurso de Néstor Kirchner lo que necesitaban escuchar para avanzar dentro de una propuesta donde el gobierno no era ajeno de ninguna manera a los reclamos y demandas de algunos sectores del campo popular, por lo tanto se involucraba tomando las banderas en la enorme tarea que tuvo Néstor Kirchner de desarticular una fuerza que, aún desarticulada, tenía aspectos autónomos, aún con los lineamientos ideológicos que cada estructura poseía y al día de hoy consagra. El Estado, en el momento más crítico, en el que se vayan todos, vos tenés algo de memoria, recordarás, el que se vayan todos vivía en la piel de todos los argentinos. Las ratas del Congreso, que muchas están, en el 20 de diciembre, el 19 de diciembre, días posteriores, salían por un túnel. Se escribió algo por allí. No podían estar en la calle. ¿O te olvidaste que las vallas metálicas fueron la fotografía de todas las instituciones que hacen a lo gubernamental durante años? No te olvides que depende la marcha que se haga en la histórica Plaza de Mayo. El vallado reaparece. Esto lo logramos de alguna manera aquellos que, millones, muchos, decíamos basta. Basta porque nos matan, basta porque nos segregan, basta porque somos moneda de cambio. Un basta porque la fuerza de trabajo nunca estará absolutamente controlada, nunca. Harán todos los esfuerzos necesarios, pero no se podrá. Pueden decir los oficialistas y los no oficialistas, pero que lo son, que esto suena testimonial. Esta radio tiene 5 años. Damos testimonio de una radio que recuperamos, Por donde pasan programas, por esta radio, que no hacen necesariamente a la pluralidad, o en todo caso a la pluralidad de lo masivo, pero que responden claramente a un lineamiento gubernamental. Y esta radio lo contiene. Con discusiones, pero lo contiene. Sí, damos testimonio desde la práctica y la militancia. La caracterización que se hace a 10 años del 2001 tiene que ver definitivamente, y con esto cierro, con la intervención brillante para muchos de un hombre desconocido que supo tomar las banderas para suturar las heridas, desarticular y, en la fragmentación, ganar el espacio que el partido no tenía en aquel momento, porque el partido era el combo justo para esa frase, que se vayan todos. Hoy el partido, y no olvidar, fue recuperado en aquella declaración de Néstor Kirchner, cuando a las organizaciones adherentes les comunica que había que recuperar el partido. Y allí se desprende Barrios de Pie, ferviente admirador del kirchnerismo, cuando dice, nosotros no vinimos a que este proceso sea la antesala de la pejotización del modelo. Finalmente se recostó como se recuesta a alguien que hizo su vida en la lógica partidaria, y su mujer, hoy presidenta de la Nación, que no se apartará de eso de ninguna manera. Los que consideran todavía en la necedad, y digo yo en la canallada, de decir que no hay disciplina partidaria, aún con los resultados que aparecen, es que habría que repensar qué película ven o cuál es el combo que quieren comprar hoy. Vamos a utilizar estos días, y entiéndalo así, vamos a utilizar estos días para reflexionar sobre diciembre de 2001, qué es lo que hacíamos, qué es lo que ocurrió posteriormente, qué sucedió en 10 años, porque no coincido con los que dicen, insisto en la simplificación, el kirchnerismo cooptó todo. No coincido en esa simplificación. Es mucho más interesante ver el cronograma completo de actividades que se desarrollaron y las identidades de cada agrupamiento, que lleva definitivamente a una conexión entre la propuesta gubernamental y los deseos de las organizaciones. No es cooptación pura, no podemos ser tan vagos y haraganes para llegar a eso. Y me asumo la autocrítica, ¿eh? Tenemos que ver un poco más allá y analizarlo, no por una cuestión académica, ni técnica, ni histórica necesariamente, sino para pensar qué es lo que nos depara el futuro inmediato. Se dice en la práctica no cometer los mismos errores, poseer el coraje que todavía, me parece, nos falta para estar a la altura de las consecuencias, no porque se pretenda una revolución, sino para estar a la altura de las consecuencias y no buscar argumentos fáciles, ni simples, que después, en el relato fantástico que podemos hacer, nos ubican a 10 años en un lugar de privilegio donde hicimos lo mejor que podíamos hacer. Por los que fueron asesinados hace 10 años atrás, por los que siguieron en la larga lista de víctimas de un Estado represor. Una frase alcanza. Cierra en parte este editorial. Algunos dirigentes del campo nacional y popular de organizaciones piqueteras, ante una pregunta en el año 2004, respondieron: el kirchnerismo no nos va a matar como en otros tiempos. No utilizará la fuerza, sino la política. Año 2004. Se olfateaba lo que finalmente se consolidó. Lo que queda es marginal, y el gobierno alimenta para que tenga ese rótulo de marginal, desdeñable, sin incidencia, parasitario. Creo que sí, el gobierno, cuando observó el avance sobre muchas organizaciones que estaban listas para vincularse, marginó el gobierno y esas organizaciones a los que tenían la necesidad de respirar autonomía. A 10 años, hoy en este programa y en los programas subsiguientes de Recorte, vamos a convocar a algunos compañeros, algunos dirigentes de todas las vertientes para que hagan una lectura a 10 años y el presente. De eso se trata también la propuesta de esta radio, que circule en todas las voces. 9:35, Cecilia Rodríguez en la operación técnica de puesta en el aire. Tenemos actualidad, por supuesto, además de historia. Ya venimos.

Bueno, está en línea Fabián Ferraro. Ferraro, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por esperar. Para vos y para la audiencia vamos a escuchar esto que resulta material de trabajo para nosotros. Trabajo de Cecilia Rodríguez, de Fernando Ochoa y de Cintia Medina. Es un fragmento del discurso de Hues. Entre los ejes de campaña estaba, pero ahora se presenta con la potencia ejecutiva que Hues ostenta. Lo escuchamos. Ética pública, centro de transbordo y presupuesto participativo. Lo compartimos. Vamos a recuperar una obra emblemática del distrito como es la estación de transbordo de pasajeros, única en el país, para el servicio y la comodidad de nuestra gente y no para el lucro de algunos y de un grupo de comerciantes y escrupulosos, demandando al concesionario para recuperar condiciones de limpieza, transitabilidad, funcionamiento de ascensores y escaleras mecánicas. Todo esto y más me he comprometido a realizar en mi campaña electoral. Y quiero hacerlo en un marco de sinceramiento, respeto y transparencia. Les voy a proponer que reglamentemos en el distrito la ley de ética pública, estableciendo mecanismos de presentación de declaraciones juradas de bienes por parte de este intendente, los señores concejales y todos los funcionarios municipales hasta el nivel de subsecretario. El presupuesto municipal que enviaré los próximos días está hecho sobre bases reales, sobre lo ejecutado y realizado en los últimos años, para cuya ejecución no voy a solicitar poderes especiales. Además, en el transcurso del año daremos los pasos necesarios para poner en marcha la experiencia de presupuesto participativo. Bueno, ahí lo teníamos a Mariano Hues. Quienes iniciaron esto de presupuesto participativo, yo lo recuerdo porque se hizo una conferencia de prensa en el Club Biblioteca Mariano Moreno. Allí estaba Ferraro, Balán, Sergio Evis. Ese presupuesto participativo que llega a San Miguel, creo que es el 5% y va avanzando. Y la recuperación de la idea apareció con fuerza en la campaña, con Ferraro y otros dirigentes. Y hoy probablemente Mariano Hues lo tome. ¿Es una buena noticia para ustedes? La verdad que, sería irresponsable de mi parte creerle a Hues algo como dirigente de la oposición después de 16 años de gobierno, que hoy estos títulos que estamos acostumbrados en el gobierno de Hues, que son títulos maravillosos, Indel y otros más, que nunca después en la práctica son reales. Tenemos la experiencia del Consejo de la Niñez, ¿no? Es decir, que ha sido un absoluto y rotundo fracaso Moreno, porque no se ha destinado realmente los recursos que se tenían que destinar, no se ha convocado a las organizaciones que se han tenido que convocar simplemente por diferencias políticas. Puedo poner un montón de títulos. A ver, esto que en el discurso recién de Hues ustedes ponían al aire, que van a recuperar la estación de transbordo. Una vergüenza, la estación de transbordo que hicieron ellos y que llevaron adelante ellos y que se la entregaron básicamente, por ejemplo, lo que primero tiene que discutir Hues para recuperar, como él dice, esa estación de transbordo que él creó y él llevó adelante, es la discusión del transporte público en Moreno, por ejemplo. Eso no está en su discurso, ¿no? Habla de la recuperación, pero no habla de la discusión del transporte público en Moreno, por ejemplo, que eso también es parte de la estación de transbordo, ¿no? Es decir, cuando habla de la ética pública, después de 16 años van a hacer declaraciones juradas. A ver, yo tengo la experiencia de las declaraciones juradas, yo acompañé mucho a Poder Ciudadano cuando me impulsó en el Congreso de la Nación para que los legisladores nacionales pongan sus declaraciones juradas. A ver, está buenísimo, pero ¿saben qué? No cambiamos nada con eso. Esa es la realidad. Para eso existen los contadores, ¿vieron? para que la ciudadanía se dé cuenta de qué estamos hablando. Entonces, con esos títulos no alcanzan. Entonces yo no, la verdad que no puedo ser optimista de un título que Wes dice que va a lanzar el presupuesto participativo, cuando nosotros, si vos recordás esa experiencia, Rubén, nosotros con Eduardo Balán, hace 4, 5, 6 años que venimos impulsando esta experiencia, que es exitosa en San Miguel, que es exitosa en La Plata, en Morón y en distintos distritos, que en Rosario, en los distritos se ha impulsado esta experiencia, que hoy ya es una experiencia vieja. Es decir, la democracia y los avances de las organizaciones sociales y de las cuestiones comunitarias avanzan tanto que el presupuesto participativo es simplemente un elemento más entre un montón de otras cosas que se pueden hacer. Lo que pasa es que Wes, como viene retrasado 16 años en su gestión, quiere impulsar ahora el presupuesto participativo. Vuelvo a repetir, ese título no alcanza, Rubén, parece que hay que ver cómo se implementa también, ¿no? Por ahí convocarte y preguntarte el presupuesto participativo, en lo personal es, ¿qué sucedió en los últimos 10 años? 2001-2011. El intendente de Moreno era Wes. En el 2001, 2011 asume como intendente Wes. Aún si llega tarde, lo interesante me parece a mí, Ferraro, es qué podría ocurrir si Wes, no para levantarlo en absoluto, me parece que se perdió tanto la función pública que si un funcionario hace lo debido, se lo aplaude, ¿no? Es lo que tiene que hacer un funcionario, responder a lo que él dice estar preparado a hacer. Aún en el sentido más individual, no estoy hablando de lo colectivo. Pero si Wes el año que viene, a mediados de año, dice, bueno, vamos a convocar a las organizaciones para discutir presupuesto participativo un 6%, pero al Trébol se le sigue pagando lo mismo. Como no sé lo que ocurre en San Miguel, yo no sé lo que ocurre en San Miguel. Supongo que los municipios todos deben tener su característica. ¿Qué quiero decir? Aún entregando el 6%, que se blanquea el 94%. ¿Qué rol tiene una organización que está discutiendo otro poder si acepta el 6%? No sé si me entendés. Yo te entiendo claramente, Rubén, y estoy totalmente de acuerdo con lo que planteás. Es decir, nosotros, por eso te digo que a mí no me alcanza el título del presupuesto participativo hoy, porque si al Trébol le seguimos entregando más o menos, porque no vieron que analizar el chino del presupuesto municipal de Moreno es muy complejo, digo, pero si el Trébol se lleva entre el 28 y el 33% del presupuesto municipal, no, yo quiero discutir primero eso. Y lo primero que quiero discutir es el Trébol, lo primero que quiero discutir es el transporte público en Moreno, digo, porque no me alcanza, obviamente, como decís vos, si se destina el 6% del presupuesto municipal al presupuesto participativo. A ver, lo que hay que ver es la implementación de ese presupuesto participativo, insisto, con el Consejo de Niñez. Digo, son títulos maravillosos, pero lo que hay que ver es la implementación de esas, justamente de esas políticas. El presupuesto participativo en sí mismo es la nada misma. Lo que marca una diferencia es la implementación en el presupuesto participativo. Algunos intendentes y algunos funcionarios han utilizado el presupuesto participativo también como elemento de sometimiento, ¿sí? Porque no alcanza a decir, porque vos lo primero que tenés que hacer, a ver, Rubén, para que la audiencia entienda claramente. Te digo una cosa, es una concientización de la gente para que utilice. El presupuesto participativo es una herramienta del pueblo, no es una herramienta del poder ejecutivo. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Es un elemento de participación del pueblo. Si el pueblo no está concientizado, informado sobre lo que es el presupuesto participativo, no se crean los foros comunitarios como hemos realizado en San Miguel desde la Carta Popular. Si realmente no hay una conciencia y una información clara de lo que es el presupuesto participativo y se crean los mecanismos en los barrios para que esto se pueda implementar, realmente, básicamente, va hacia un camino del fracaso. Entonces, yo lo que creo es que lo primero que hay que hacer es informar al pueblo, no solo del presupuesto participativo de qué se trata, por ejemplo, del presupuesto municipal, que lo deben publicar, porque es un derecho que tiene todo el pueblo. ¿De qué se trata el presupuesto municipal? ¿Cuánto se lleva una empresa de basura hace 13 años? Que obviamente se le ha renovado el contrato. ¿Por qué el transporte público está monopolizado en una sola empresa? ¿Qué ha pasado con esa estación de transbordo? ¿Cuánto se ha gastado y por qué no funciona? ¿De quién es la responsabilidad, obviamente, que esa estación de transbordo no funcione? ¿De quién es? Obviamente de Wes, si fue intendente durante 16 años. Es decir, porque digo, a ver, el cuento de esto de que fue a Regui, es decir, yo no me puedo comer ese cuento. ¿Sabes por qué, Rubén? Porque si vos recorres las distintas secretarías, quiénes son los funcionarios del gobierno de Mariano Wes de los 8 primeros años que él gobernó, y mirás ahora, son los mismos. Entonces digo, a ver, esto es una cuestión simple. Los mismos funcionarios, el mismo resultado. Digo, vamos a obtener el mismo resultado. Por eso digo que, a ver, nosotros estamos discutiendo todavía, con las organizaciones sociales, es que las organizaciones sociales, por ejemplo, puedan tener sus tierras. Todavía estamos luchando por eso. Siguen desalojando organizaciones sociales de sus tierras. Escúchame, ¿no? En el comienzo del programa decía que nos vamos a dedicar hoy, los días subsiguientes, a comprender qué sucedió en una década. El interés de escucharte y hacerte la menor cantidad de preguntas posibles es que cuando Wes lance el presupuesto participativo, muchos compañeros tuyos van a estar ahí, ¿sí? Sin hacer una sola crítica, con los elementos que ellos puedan tener, y no necesariamente serán sometidos por Wes. Puede que queden desarticulados aquellos que iniciaron hace 6 años atrás la idea de un presupuesto participativo más. Ese es el interés. Porque si de un lado del gobierno se ofrece, del otro lado tiene que haber una respuesta, una vocación de ser. Se podrá decir, en el momento que Wes lo lance al presupuesto participativo, esto nos permitirá dar en el barrio no solamente la obra que necesitamos, sino una participación política de los vecinos. Es decir, yo lo veo todo compuesto, porque si hay algo que hace el gobierno, en este caso del kirchnerismo, y fue con Dualde y fue con Menem, cada uno en sus variantes con la alianza de la Rúa, es absorber el conflicto, tratar de absorber el conflicto, salvo que en los últimos 8 años no solamente se absorbió el conflicto, sino se tomaron banderas históricas. Entonces hay una mimetización entre la organización social y el gobierno, porque tienen la misma lectura, la misma simbología y los mismos criterios, lo cual habla de la escasa necesidad de estudio que tienen algunos para comprender o para tratar de entender que un gobierno es un gobierno, que es parte de un Estado, el Estado con las características que tiene, y los sectores subalternos son sectores subalternos. A mí, francamente, Ferraro, no me sorprende en absoluto que Wes hable de ética pública, no me sorprende que haga mención al presupuesto participativo. A mí tampoco. Debe absorber lo que todavía no se absorbió. Esa es la idea de charlar contigo. Sobre todo teniendo el Consejo Deliberante que tiene. Es decir, sobre todo que en el Consejo Deliberante hay compañeros, que yo después puedo estar de acuerdo o no con ellos, que son sus banderas. Es decir, las va a levantar a esas banderas, pero eso no quiere decir que simplemente que sea un beneficio para la gente. Yo tengo una responsabilidad enorme, Rubén, como dirigente social y como dirigente político, que mi interés es el interés del pueblo. Y la verdad que no puedo entender, que simplemente por los títulos que justamente de quién fue justamente el responsable de no haber generado participación, del responsable de haber llevado a esta situación de cero inversión en Moreno en materia de generación de trabajo, industria, de crecimiento, fue el responsable de haber generado esa barbaridad que no solucionó nada, que es la estación de transbordo que nosotros vivimos como símbolo todos los días, todos los días aquí en Moreno, sobre todo los trabajadores, ¿no?, que les toca lidiar con esa estación de transbordo. Digo, que sea hoy la persona que va a solucionar los problemas que él generó. Entonces digo, a ver, yo no voy a ir corriendo detrás de un título. Yo lo que voy a hacer es discutir profundamente como oposición a este gobierno municipal, discutir profundamente si es que llama a la convocatoria. Difícilmente nos convoque, porque así como no nos convocó al Consejo de la Niñez, como no nos convocó obviamente a las distintas discusiones que hubo en Moreno, pues siempre discuten 3 o 4 nada más. Lo único que hace Wes es perseguir a Defensores del Chaco, por ejemplo, y este fin de semana Defensores del Chaco sufrió otra intervención municipal con 6 inspectores, los inspectores la verdad que tienen poco trabajo, por eso van a un barrio a intervenir una organización, porque estaban haciendo una fiesta para recaudar fondos para que los chicos puedan viajar a una provincia, como hacen todos los años históricamente Defensores. Pero más allá de hacer esas cosas, que es el responsable de eso, digo, si es que se le ocurre convocarnos, vamos a ir no detrás de un título, nosotros vamos a ir a discutir realmente lo que la gente necesita. Y lo primero que hay que hacer con el presupuesto, nosotros tenemos una larga experiencia del presupuesto participativo, y no vamos a ir nosotros, sino que vamos a convocar a los compañeros que más saben de esto. Y después, obviamente, informaremos al pueblo a través de los medios de comunicación el resultado de esa discusión. Porque lo que hay que hacer aquí, para que esta democracia crezca y que este pueblo sea mejor, el pueblo de Moreno, tenemos que realmente no correr detrás de los títulos y, como vos decís, detrás de los símbolos. Lo que hay que hacer es discutir política. Y si Wes quiere implementar el presupuesto participativo, vamos a discutir cuál es la forma, la mejor forma de implementar ese presupuesto participativo. Si no, nos va a volver a engañar. Digo, nos va a volver a engañar con un título, pero que después en la implementación, sí, la gente queda al margen de justamente esa política pública. Fabián Ferraro, gracias, No. Un abrazo. Allí pasaba Ferraro. Esto que acaba de decir Ferraro, el año que viene, a mediados de año, lo vamos a guardar. Porque serán muchos los dirigentes que vayan a la convocatoria de UES y lancen presupuesto participativo. Yo recuerdo la idea del presupuesto participativo. Un 3, un 5%, ¿para qué? Para que se armen consejos en los barrios. Y allí los barrios, en asamblea, imagino, o en consejos, deciden la utilización del fondo destinado. UES puede decir, yo propongo lo que se dijo. ¿A quién le va a importar los antecedentes de UES? Si la idea es el presupuesto participativo, lo mismo ocurrió en San Miguel. O en La Plata es distinto. O en Morón es diferente. Los personajes son distintos. La idea, lo que se toma es la idea. Y espero que quede claro la idea que estamos nosotros expresando en el día de hoy. Esto fue presupuesto participativo y nosotros decíamos, ¿y el resto qué? ¿Cómo se discute el trébol? Si van a ser 70 millones, ¿importa? ¿O importa que te dan el 5% y vos trabajás en el barrio y decís un asfalto? El asfalto que no hizo el gobierno durante años. A propósito de lo que decía Ferraro, la estación de transferencia, deseo escuchar el programa Un Grito de Corazón. Lo que dijo Wes no tiene que ver con la perlita, ¿eh? O sea, a no equivocarse, Wes en el discurso habla de los que hicieron negocio, no está hablando de la perlita, sino del señor Bonanno. Porque Bonanno es el que administra comercialmente la estación de transferencia, pero además es el que con un dedo toca un botoncito y hace que la estación tenga luz en la Plaza San Martín. Y Bonanno fue uno de los hombres que, siendo empresario, manejó la campaña de Mendieta intendente. Digo para pensar, recordar y buscar información que, cuando se hace la inauguración de la estación de transferencia, desde el mismo oficialismo se dice, la estación quedó chica. Si ustedes miran bien, al frente de la estación hay un espacio verde. Ese espacio verde tiene como destino dos edificios en torre. ¿Saben cuándo aparece la convocatoria al pliego de licitación para los dos edificios en torre? En octubre de 2007. Año en donde queda rubricado por el voto popular la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, año 2007. Cuando esto se detecta, y saben dónde se publicó el llamado a licitación, en el diario Clarín, cuando esto se detecta, se hace una presentación en el Consejo Deliberante y desde el mismo oficialismo algunos dirigentes dicen hay que ampliar la estación de transferencia porque estaba concebida únicamente para la perlita. De hecho, para los colectivos amarillos, tienen dos paradas allí o una parada. Pero para información de muchos, el discurso de Hues está apuntado a Bonanno. No está diciendo que la perlita es la única empresa de colectivos que hace recorrido local. No va a salir de allí. Atlántida está parando en el viejo lugar que paraba la Mutual El Colmenar. Digo, para tener en claro qué es lo que dijo Hueso, qué es lo que pretende hacer. En una batalla que hace a la recuperación, porque los ascensores no andan, las escaleras tampoco. Bueno, tiene que llamar a Sirigliano, Hueso. Y preguntarle qué va a hacer con las escaleras y los ascensores, o en todo caso que lo llame a Bonanno. Bonanno

Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Bueno, lo decía en el comienzo, una editorial que no es cerrada, no puede ser cerrada la editorial. Hay otras que sí, pero si señalamos que el 2001 es resultado de una década, o de dos décadas, o de tres, o de un sistema, y 2001 a 2011, el advenimiento de la democracia más entendida en la calle, en las asambleas, no podía gobernar. Es una frase de Duhalde esta. No hay gobierno con asambleas en las calles. Hay que recordar además que Néstor Kirchner, gobernador de Santa Cruz, ante la aparición de piquetes y cacerolas, y está el audio, ¿eh?, por uno de los nuestros, cinco de ellos. No hay nada más que agregar, ¿viste? Cuando te acentuás en la explicación, es que no tenés que explicar nada. Por uno nuestro, cinco de ellos. Imagínate cómo le fue a los caceroleros en Santa Cruz, en Río Gallegos, y a los piqueteros. De nuevo, lo que hizo el kirchnerismo fue, además de fracturar lo que ya estaba débil, fue incidir en las puertas de la ideología que muchas organizaciones tenían y tienen, sobre todo en la lectura que se hace de la cercanía con el gobierno, que toma las banderas de estas organizaciones, y las organizaciones entienden que en ese momento se produce la famosa correlación de fuerzas, y desde adentro se va a doblegar al propio gobierno, esto es, al Partido Justicialista, que dejará de ser Partido Justicialista para ser una expresión de un campo popular que contiene a todas las expresiones. Como sueño funciona, trasnochado, pero funcionó así. Está en comunicación telefónica Gustavo Zarza, que es del Movimiento Proyecto Sur. De acá al 20 habrá no sé cuántas actividades en Moreno, muchas. Y esta también es una demostración que a 10 años no se pudo trabajar para articular todas las ideas que hacen al campo popular fuera del kirchnerismo, fuera del arco kirchnerista. Gustavo Zarza, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, Rubén, ¿cómo te va? Bueno, 10 años. 10 años. 10 años, ¿y ustedes qué es lo que estudian hacer o tienen preparado realizar? Bueno, mira, nosotros desde Proyecto Sur, por ejemplo, consideramos que en estos 10 años, brevemente, me parece que hay un par de cosas que tenemos que seguir buscando explicaciones, ¿no? Por ejemplo, que si tomamos el 2001 como el resultado de una condensación de luchas y de experiencias populares que van a producir el levantamiento ciudadano, popular, llamado como argentinazo en aquel diciembre del 2001, revelándose contra un sistema de los 90, consideramos que ese sistema no está terminado. Es decir, que esa búsqueda de la gente todavía está en proceso en la memoria y que hay que indagar ahí, hay que continuar en ese sentido la búsqueda de expresiones políticas genuinas. Y por el otro lado, lo que no entendemos por qué el 90% o el 80% de los que hoy ocupan cargo público son todos menemistas, es decir, todos los que en la década de los 90 expresaban esa política neoliberal y los podemos encontrar en el gobierno kirchnerista. Y están las listas, están los nombres, están las políticas, inclusive, que se siguen aplicando, son, digamos, tienen una relación directa con la política del modelo de los 90. Por ahí, te interrumpo, por ahí sonó fuerte el que se vayan todos y que el 80% se haya quedado. Es que no era tan fuerte aquello, era más más de rabia momentánea, no de una elaboración política ideológica que llevase definitivamente a que se fueran todos. Coincido totalmente, porque nosotros a veces somos muy apresurados para ponerle nombre a un proceso, ¿no? Que en realidad es un proceso que debe integrar a millones de vecinas, vecinos, ciudadanos, ¿no? En todo el país. Y eso no se hace de la noche a la mañana. La verdad que tenemos que aprender que transformar nuestra historia, doblegar este curso de la historia que tiene que ver con un país dependiente, atrasado, digamos, con millones de pobres, con la entrega de sus recursos estratégicos, con la mayoría de sus empresas públicas que podrían beneficiar al país, en manos extranjeras, como es el tema de los recursos naturales, la verdad que eso va a llevar mucho tiempo, lleva un profundo debate que para mí pasa por el conjunto de las fuerzas políticas, sociales y culturales de un país. Y en ese marco, ya para entrar a lo que me preguntabas, nosotros seguimos insistiendo que este gran mosaico que ha construido esta Argentina que tenemos, heterogénea, hoy aparentemente dividida, ¿no?, adrede, hay que salir a reunirse, más en vísperas de una experiencia tan grande como fue el 19 y 20 de diciembre del 2001, y nosotros en ese sentido estamos impulsando lentamente la posibilidad de armar lo que sería como una vigilia, es decir, la posibilidad de encontrarnos un conjunto de organizaciones sociales, populares, para instalar esta idea con los vecinos de que no es un ciclo que esté terminado, sino al contrario. Yo quiero agregar acá, por ejemplo, que este tipo de ciclos de búsqueda y de necesidades de cambio de un país no se cierra con votos, se cierra con resultados de justicia social. Eso hay que dejarlo terminantemente claro, porque si no alguno creería que ahora, porque alguien sacó tantos votos, se cierra un proceso de búsqueda de tanta gente, de tantos jóvenes, y se da por concluido el debate. Y no es así. Considero que esto se cierra con justicia social, con trabajo en blanco, con trabajo genuino, con equiparación salarial, con salud y educación pública como nos merecemos. O sea, es otra cosa lo que hay que seguir discutiendo. Hay algo, vuelvo sobre lo que te decía, del que se vayan todos. La clase media, y para tomar como una categoría, ¿no? Lo vamos a tomar así, si me permitís, una categoría, clase media, se mueve en función de intereses que, para los que tenemos alguna idea colectiva, no tan delineada, suena mezquino, ¿no? La clase media, cuando sintió que el corralito los acorralaba, salió a la calle e hizo fuerza. Entonces se dio una combinación de los sectores que históricamente van a estar doblegados con aquellos que siempre tienen alguna ventaja sobre este, digo, el sector más postergado, sin hacer críticas a los sectores pudientes, que son los que, en definitiva, mantienen las relaciones dominantes que hacen a una clase que domina. Que la clase media haya cambiado, haya virado en esto de que se vayan todos, bueno, se quedaron, se lo puede entender si es que nos separamos un poco de la historia o el desarrollo de la clase media. La pregunta que te quiero hacer es, ¿qué sucedió a tu lectura, a tu análisis ideológico y político, para que sectores bien caracterizados, hipotéticamente formados, hayan dejado de exigir el que se vayan todos, adherido a un gobierno que contiene un 80% a funcionarios menemistas? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Sí, mira, en realidad me parece a mí que hay que indagar en que el hombre, digamos, el hombre y mujer, ¿no? O sea, somos todos seres de necesidades sociales. Es decir, que todos tenemos de alguna manera ganas de satisfacer necesidades sociales. Y acá, en esta realidad, va ganando las necesidades sociales impuestas por el consumo. Yo no tengo dudas que la Argentina tiene hoy un nivel de consumo importante a través de el estímulo del crédito. Es decir, ganamos 2.000, pero parece que ganáramos 5.000 porque estamos hipotecados. Es decir, este sistema de consumo, la verdad, que cuando te lo plantean, que mirá que si perdés el nivel de consumo, mirá que perdés esto, ¿no? Me parece que ahí es donde queda atrapada la gente de rehén y elige volverse más conservadora y menos audaz en el planteo, sin, digamos, poder balancear esta idea de que si la verdad la Argentina repartiera como tendría que repartir, viviríamos muy bien absolutamente todos los argentinos, con un buen nivel de vida. Y yo creo que se ha privilegiado este espíritu conservador. Lo podemos ver en todas las elecciones. En todas las ciudades se ha elegido lo que estaba gobernando. Y la clase media, digamos, compra este tema de, bueno, mantengo un cierto nivel de consumo. Hay una clase que lamentablemente sobrevive con lo que puede. Son millones. El tema del hambre, el tema... estamos viendo ahora falta de agua en un montón de provincias. Problemas de falta de tierra, vivienda. Así que la Argentina contiene distintas realidades en su territorio. Y nosotros vemos la mayoría de las veces a través del cristal de una sociedad consumista que está justamente al borde de una gran ciudad como es la ciudad de Buenos Aires, desde estos cordones industriales, como se le llamaba antes, y vemos la realidad de ahí de una mirada parcial. En la Argentina en su totalidad es una Argentina sufriente que está en algunos momentos parece víctima del feudalismo, con clases altas y clases muy bajas. Es decir, todo eso contiene nuestra realidad. Y la clase media ha optado por el beneficio de la comodidad, se ha acomodado atrás de un proyecto que encima te da la libertad de conciencia. Uh-huh. Es decir, soy progresista, pero en realidad cuando uno mira no es la continuidad. Yo, esto es discutible y lo podemos debatir en cualquier lado. Yo creo que hay una continuidad del modelo económico de los 90 terrible. Bueno, la última entonces... ¿La vigilia se va a hacer? ¿Le están trabajando para ello? ¿Y si es vigilia, en dónde se haría? Mira, estamos viendo, habría como dos espacios públicos, puede ser la Plaza San Martín o puede ser la Plaza Mariano Moreno. Seguimos impulsando que esto sea más amplio y bueno, que tenga la modalidad de visibilidad. Nosotros lo que nos interesa es que el vecino, la vecina siga en esta idea de que no es que no hay nada que se pueda oponer, que hayan apagado todos los sueños, que se haya transado con un modelo de exclusión como el que estamos viviendo, sino que al revés, hay gente que no se entrega, que sigue manteniendo un nivel de dignidad muy grande y que va a seguir peleando por la unidad de un montón de sectores. Así que estamos viendo si sería el mismísimo 19 o si le ponemos otra fecha. Y los lugares estarían ahí, entre la Plaza Mariano Moreno o la Plaza San Martín, Moreno Sur o Moreno Norte. Pero estamos trabajando sobre eso. Gustavo Zarza, muchas gracias, un abrazo. Bueno, gracias a vos y bueno, quería mandar también un saludo. Hoy es el Día del Petróleo Nacional. Así es. Nosotros hoy estamos haciendo un gran acto en todo lo que es la zona de Capital. Tenemos instaladas más de 50 mesas planteando el tema de este recurso estratégico que la Argentina... ha regalado de alguna manera, y bueno, hoy vamos a tener un acto central en Esmeralda y Diagonal Norte con oradores como Pino Solanas y José Rigane de la Federación de Energía. Así que bueno, vamos a andar por ahí y vamos a reivindicar el trabajo de tantos laburantes que han defendido este recurso, ¿no? Muy bien. Así que, bueno, gracias, Rubén. Hasta luego. Saludos para hasta todos. Luego. Allí pasaba Gustavo Zarza. No creo que solamente sea una cuestión material, sino era más extenso y, como no termina hoy, no es un debate que se agota hoy ni mañana. Las necesidades materiales existen. Ahora, reivindico aquellas organizaciones y movimientos que aún en las necesidades materiales decidieron pelear por la autonomía. Con errores, ¿eh? Pero pelearon la autonomía. Eso quiere decir que en la pelea, aun cuando sea pequeña, será sustentable frente al acontecimiento o al proceso que se avecina. No estará determinada la actuación de esa organización o estructura por el proceso, sino es anterior al proceso que se avecina. Los que fueron a las mieles del kirchnerismo fueron convencidos en lo ideológico y lo material. Cuidado, ¿eh? Esta es la caracterización que nos debemos en un debate serio. Por respeto a los compañeros que aún en la posición ideológica dicen, creemos que el momento es este, porque además la raíz de los movimientos es una raíz histórica e ideológica. si mañana apareciese un gobierno, voy a poner en potencial, un gobierno que da lugar a las organizaciones, que no es claramente partidario, ni tiende claramente a lo partidario, ¿qué harán? Hoy estructuras que están por fuera de lo gubernamental ejecutivo, ¿qué harían? Si reviso la historia, puedo pensar que irían si la convocatoria es amplia. No sé si se llega a comprender lo que quiero decir. No se puede simplificar todo el tiempo. Por velocidad de un programa, muchas veces ocurre. Y saber las identidades. Las nuestras también, Yo parto de la nuestra, La nuestra como colectivo, como radio, o como radio. Es que después no nos puede sorprender si hay acciones o movimientos en la dirección que uno no pensaba. Es que no quería ver, no quería escuchar y no quería comprender. La cuestión es cuando uno comprende, entiende. Si comprende y entiende, ¿qué medida se toma? 10:27 de la mañana. Tenemos algo para compartir con ustedes de un trabajo realizado por las compañeras, editado. Casolati, ¿te suena? Ya te cuento. Te estoy hablando de el secretario de Ejecución Penal en la localidad de San Martín. Sí, estoy presentando esto para después de las 10:30. Claro, lo represivo es represivo. ¿Qué tiene de progresista lo represivo? Entonces, cuando se toma lo progresista para vestir a lo represivo de un tinte que no tiene, es que estamos en un problema. Además de Casolati, que es una nota, son 10:28, ya vamos al tema. Además de Casolati, vamos a tratar de indagar si llegó el presupuesto girado por Mariano Hues al Consejo Deliberante. Así que, entre la música, la tanda, Casolati, trabajaremos el último tema ya más vinculado con la actualidad. ¿Hay o no hay presupuesto? Basta, basta, basta, basta, basta.

Juan Manuel Casolati es secretario de Ejecución Penal del Departamento Judicial de San Martín. Esta es una charla que se llevó adelante en un claustro universitario. Gabriela nos acercó el material, la edición corresponde a Cintia Medina. Vale la pena escuchar y quedarse un segundo, en realidad son un par de minutos, para tener noción y medida, dimensión, de lo que se vive puertas adentro, avalado por la política de afuera, claro está, las políticas gubernamentales y estatales. Apareció esto que vas a escuchar en algunos medios masivos, luego de una pelea entre internos y la fotografía de cómo la faca se había incrustado en la espalda de un preso. Esto llevó a una discusión en el programa de Mauro Viale, donde estuvo Casolati, donde la corporación judicial, sobre todo los abogados, que hoy engalanan el programa de Mauro Viale, decían que es algo recurrente y que no hay políticas al respecto y que se debe hacer mucho o que falta mucho. Casolati arrancaba, por lo menos para nosotros, en esta edición que hace Cintia Medina, dando una explicación bien profunda, bien severa, de lo que significa la política penitenciaria, represiva y asesina. Lo escuchamos. Lo cierto es que la pelea no fue, como se describe en los medios de comunicación, preso violento contra preso violento, ¿sí? Que se matan entre ellos, ¿sí? Que esto es lo que se vende a través de los medios de comunicación, ¿no? ¿Sí? Que los detenidos son violentos, así como son violentos en la fuera cometiendo delitos, cuando están adentro son aún más violentos y se matan entre ellos. No son privados de libertad locos que se matan entre sí, sino que lo que pasa adentro es que la mayoría de las veces, dentro de esta, en el marco de estas peleas, lo que se dirimen son contiendas vinculadas a hechos de corrupción. En este caso era respecto a la venta de drogas. Violencia y corrupción van de la mano, ¿sí? Uno es causa y efecto del otro. ¿En qué marco se hace la pelea? Primero decía entonces, se dirime una contienda en la venta de drogas, dos grupos se pelean y termina esa persona el servicio la deja, porque en realidad la debe dejar, porque debe dejar que se dirima la contienda. Porque no se va a meter a dirimir una contienda en la que el negociado principal lo favorece a ellos, porque ellos permiten la venta de drogas y además recaudan con ese mecanismo. Que seguramente después Juan les va a contar un poco mejor, porque ha investigado esto de la faz periodística. Entonces, si dirime una contienda por venta de drogas, el servicio la permite. El Poder Judicial nunca actuó, ¿sí? Dos días después de este evento, el día 30 de octubre, cuando recorrimos con gente de la Comisión Provincial de Memoria, a la que pertenece Alicia, y gente del CEL, el pabellón donde se ejecutó esta pelea, fuimos encontrando en las distintas celdas prendas manchadas con sangre y facas. O sea, dos días después de este evento terrible, nadie había inspeccionado el pabellón donde se había producido este evento. Había detenido lastimados, gravemente lastimados, con heridas en el cuello, facas en el pecho. Había una persona que estaba acostada hace dos días, que estaba muy dolorida, tenía un puntazo bastante importante acá en la altura del corazón. Cuando nosotros fuimos a la unidad, accedió a que lo viera un médico. Había muchos detenidos, muchos privados de libertad que se habían tapado el facaso, los puntazos, con la gotita. Porque cuando se enteran que había quedado herido realmente esa persona, todo aquel que tenía algún tipo de herida iba a ser sindicado como partícipe de la pelea y, por lo tanto, como posible autor de este hecho. Entonces, tanto aquellos que estaban con esta persona como los que no estaban con esta persona herida, lo que hicieron fue ponerse la gotita en las heridas, en los puntazos y tapárselos, ¿sí? Vean la crueldad del sistema. Personas lastimadas, drogadas, cuadripléjicos, personas heridas en la cama, ¿sí? A punto de fallecer, que no querían que los vea el médico por temor a que, si verificaba que tenía herida del corazón, le iban a sindicar como posible autor del hecho. La foto, quien la vio, impacta. Impacta que Casolati explique porque ha estudiado, porque lo vive, porque lo labura. droga, corrupción, impunidad, ¿impacta o no impacta? Claro, no hay una foto que te diga esto es la impunidad. No hay una foto que ubique a la gente del servicio penitenciario abriendo la puerta para que el recluso salga, haga la tarea y vuelva. Y si hubiera la foto, y si existiera esa foto, ¿ocurriría algo distinto de lo que ocurre, que es la negación de vastos sectores más cómodos en el pensamiento sin la culpa necesaria que en otros tiempos poseían y portaban? ¿Por qué es complejo el sistema carcelario? ¿Por qué, en definitiva, lo que se anunció ayer en la asunción de Daniel Scioli y Mariotto va a acentuar lo que describe críticamente Casolati? Más fuerza, más presencia en las calles, una policía comunal. Ya lo dijo Hues en el discurso. Lo adelantó porque es un proyecto de la provincia de Buenos Aires. Es complejo el sistema carcelario porque los actores que actúan tienen intereses más que claros, corruptos, oscuros, pero claros para la comprensión. Segunda parte. ¿Por qué es tan complejo todo el tema carcelario? Primero por la cantidad de intereses que hay en juego. El servicio penitenciario de Valencia tiene intereses, ¿sí? Y no son los intereses que marca la ley. No es que el servicio trabaja para la readaptación y la reinserción. Trabaja para engrosar su bolsillo como agente de servicio y a su vez para engrosar los bolsillos de otros. La población carcelaria también tiene intereses, ¿sí? Todo detenido lo que quiere es recuperar libertad. Por lo tanto, va a estar desde el momento que es detenido, ¿sí?, hasta que quede en libertad, va a buscar la manera de obtener la libertad. Y esto marca también algo que hay que entender en cuanto a los intereses que tiene cada uno. El Poder Judicial, que forma parte también de todo del andamiaje vinculado al servicio penitenciario o al tema carcelario, también tiene intereses, ¿sí? Y los familiares de los detenidos también tienen intereses. Y el Poder Político también tiene intereses. Entonces hay un montón de actores que tienen intereses distintos. Y esto, que tengan intereses distintos, hace que sea muy complejo el abordaje de la cuestión. Porque además los intereses distintos a veces son muy contradictorios. Entonces, al haber tantos intereses en juego, tantos actores distintos, la cosa se hace mucho más compleja. Entonces no es tan lineal en la que uno puede hacer un diagnóstico muy simple, sino que todo se complejiza. ¿Qué es lo que ubica al poder político en una situación inadecuada? Que lo expone. Un motín. ¿Hace cuánto que usted no ve, o vos no ves, un motín en televisión? ¿Significa que no hay motines? ¿O que hay un acuerdo que garantice impunidad? Para que entren en juego todos los actores que pueden, definitivamente, poner en el aire o en pantalla o en un diario o en la radio que en tal servicio penitenciario se produjo un motín. No hay más motines en la Argentina. ¿No es sorprendente, no es curioso? El poder político, lo que lo expone, aquello que le teme, y para evitar la exposición funciona la impunidad y el ocultamiento. El poder político a lo que teme, No es salir expuesto públicamente frente a denuncias de corrupción. No es salir expuesto frente a imágenes como esta en un diario. Frente a eso, la noticia dura 2 minutos. Y además sabe que a la sociedad no le gusta ver esto. No lo quiere ver. Entonces, como sabe que a la gente no lo quiere ver, sabe que entonces esta noticia va a durar muy poco tiempo. A lo que le teme el poder político es a que se produzca motines. Porque los motines sí toman una envergadura desde la noticia, desde lo comunicacional, que es mucho más importante que 20 hechos como estos que pasen a cuenta gota en distintos momentos del año. Entonces, a partir del año 96, que fue el último motín en la provincia de Buenos Aires, el motín de Sierra Chica, el poder político ideó un método bastante particular y muy interesante, y que funciona a la perfección hasta la fecha, y que permite que el sistema siga funcionando. Y consiste en negociar, en hacer un acuerdo con el servicio penitenciario bonaerense. Cuando digo poder político, digo ministro de justicia de la provincia, del momento en que sea, ¿eh? acuerdo con el servicio penitenciario donde le dicen, ustedes me garantizan estabilidad del sistema, ustedes me garantizan que no vaya a haber motines como el 96, y nosotros del poder político le garantizamos entonces que ustedes sigan con sus negociados. Por ejemplo, esto de la venta de droga, que es uno entre muchos negociados que hay en la cárcel. Y el servicio penitenciario genera un segundo pacto, que lo hace con la población carcelaria, con un grupo de detenidos, hace un pacto similar. Les dice, ustedes me garantizan estabilidad del sistema, ¿sí?, la gobernabilidad del sistema, y nosotros les permitimos que entonces ustedes tengan beneficios indebidos. ¿Sí? Esto es el sistema, desde el 96, se fue de alguna manera aceitando y hoy funciona a la perfección. Y hay un tercer actor, que es el Poder Judicial, que participa en ese pacto, pero de una manera muy omitiva. Tanto el poder político, como el servicio, como una parte de la cuestión carcelaria, son activos, participan activamente en todo esto. Garantizan gobernabilidad a cambio de derechos, de cosas. El poder político le pide garantía de gobernabilidad al servicio a cambio de dejarlos que sigan robando. A su vez, el poder político hace sus propios negociados, que son muchísimos, vinculados a las contrataciones. Y después, el poder judicial lo que tiene que hacer en todo esto es garantizar que esto funcione aceitadamente. Y si no quiere que esto funcione aceitadamente, el poder político tiene forma de maniatar al poder judicial. ¿Por qué? Porque el poder político se conoce los jueces en la provincia de Buenos Aires y a los fiscales. Entonces, si el poder político nombra jueces y fiscales en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo después no va a poder exigirles, impedirles esta garantía de impunidad? ¿Cómo no va a poder pedirle al fiscal que no vaya a verificar esto? ¿No? Porque el fiscal no va porque no quiere. El fiscal no va porque sabe que no le conviene ir. Porque primero esto le va a generar problemas para el Ejecutivo, porque si investiga qué pasó acá, va a tener que investigar entonces que había grupos enfrentados, que había venta de drogas, va a haber detenidos que le van a decir que el servicio vende drogas y les permite que venda, y entonces va a empezar a explorarse todo ese tema de corrupción que hay en el servicio penitenciario y tranquilamente puede llegar a las máximas autoridades. Entonces el Poder Judicial tiene que ser garantía de la impunidad. No hay mucho para agregar. El fiscal sabe lo que tiene que hacer no haciendo. Ni se le ocurre. ¿O conoce usted algún fiscal que indagó sobre esa fotografía que fue expuesta en algunos medios de comunicación? Nadie puede no saber qué pasa en las cárceles. ¿Y la cuestión ideológica? ¿O no hay aquí una cuestión ideológica? Es solamente operativa. Casolati dice esto. Hoy estoy más convencido que nunca que nadie puede hacer diferente lo que pasa en la cárcel. Que el poder político no puede no saber esto. ¿Sí? Lo que digo José Hernández en el año 1870, Casal no lo sabe. Digo Casal porque es un actor, no lo personalizo en el ministro actual, ¿sí? Porque el anterior hizo exactamente lo mismo y el anterior también. Y el año 1896 viene pasando exactamente lo mismo. Les quería contar simplemente, les quería leer esto, tiene más cosas el Martín Fierro que están vinculadas a esto que yo les decía, a estos mecanismos de corrupción. Pero esta parte me parece espectacular porque describe casi textual el método de corrupción más importante que hay en el servicio penitenciario y en el servicio político en el término de el tema de la corrupción. Les decía entonces que es re complejo como el caso. Porque hay muchos sectores que tienen muchos intereses. Soluciones. ¿Sí? A mí me parece que la única solución que hay para modificar esto, tal vez, bueno, ocurrirse otra, si podemos después charlarla, si tal vez en un día y vuelta, una parte de cosas interesantes. Pero pareciera que, perdón, una cosa antes de hablar de soluciones. La otra cuestión también que dificulta el tema y lo que precisa es aún más es la cuestión de las ideologías. A toda esta cantidad de actores que le referenciamos y los intereses que tienen, las ideologías juegan un papel importante. Porque hablar de esto, de esta posición, hablar de esto genera generalmente en lo que nos escucha que uno entonces esté a favor de los delincuentes. ¿Sí? O sea, denunciar a un detenido que no come bien, o que lo maltratan, o que va por tareas, malicia, o que no tiene medicamentos, o que tiene medicamentos vencidos, o que permite que se maten entre ellos. Generalmente lo que hace el otro, el que escucha, es decir, vos estás a favor entonces de los delincuentes, vos estás en contra entonces de la seguridad, estás en contra de la gente, estás en contra del derecho de las personas que trabajamos y que pagamos nuestros impuestos y que para ti y que para atrás, ¿sí? Entonces las ideologías son un papel muy importante. Y a mí lo que me parece importante también es cómo uno expone el tema, ¿sí? Imagínense por si acaso, si acá estuviese alguna de las madres en el dolor, ¿sí? Más allá de lo que nos produzca a veces escuchar las cosas que dicen, independientemente de eso, seguramente frente a lo que yo estoy diciendo, se va a posicionar de un modo distinto al que ustedes pueden estar posicionándose en este momento, ¿sí? Ustedes estudian una carrera afín a esta cuestión, tienen una mirada mucho más amplia, mucho más abierta. Ahora, una persona que fue, a la que le mataron un hijo, ¿sí? La cuestión del tema se hace mucho más compleja. Entonces no es tan fácil exponer el tema y hablarlo con tanta naturalidad. Porque lo primero que va a decir entonces esa persona es ponerse en lugar de víctima, que lo es. Lo cierto es que lo es. Porque perdió su hijo, porque le violaron a su hija o lo que fuera. Entonces la cuestión ideológica juega un papel muy importante en todo esto. Y yo lo que creo es que una de las cosas que tenemos que hacer aquellos que estamos comprometidos con la cuestión es no dejar de lado la ideología, ¿sí? Porque en realidad todo lo hacemos dentro de un marco ideológico, ¿sí? Es más, yo creo en la ideología, ¿sí? Yo creo en la potencia ideológica. Lo que sí creo también es que hay que ser inteligente, y muchas veces este marco ideológico hay que dejarlo un poco de lado y encontrar entonces al otro para crear consenso. Y por último tenemos a Mario Cruz, que participó de esta convocatoria para dar testimonio, no lo testimonial que se vacía, eso, bueno, lo dijo, y si se expresa, ¿qué sucede con nosotros? Hasta se deslegitima la expresión, porque al no encontrar causa en términos más amplios, ¿para qué lo hace? Hace 4 meses que salió de la cárcel. Y lo de la faca es algo común, es cotidiano. ¿Y los derechos humanos en dónde? Es claro que el recorte que ha hecho el gobierno nacional tiene el interés, que decía al comienzo, de suturar las heridas, pero además absorber ese conflicto. Tomar las banderas y reiniciar la máquina y las organizaciones afines. Esta parte de la historia, que es la de todos los días, la de la violación, muerte, asesinato, corrupción e impunidad, no está en el registro. En todo caso, hay que entender que se profundice y en algún momento, tal vez, se condene a quienes fueron partícipes necesarios en la década del 70 de los asesinatos en las cárceles y los que hoy matan dentro de las cárceles. Mario Cruz nos lo cuenta a todos. A Manuel decía hace rato, ¿cómo puede ser, no, que dos internos no lleguen a hacer eso, no? Que eso no se va a una puñalada. Para mí es natural allá, lo que yo veo allá, lo que yo viví, era natural allá, que los chicos se lastimen, ¿no? Muchos se preguntarán en qué momento hacen clic, ¿no? Uno hace clic de aterrorizar hasta tal punto la violencia, de matar y no, por ahí no sentir nada mucho, ¿no? Es como que era por un insulto, muchos te matan, ¿no? ¿En qué punto, ¿no? La institución, ¿no? Se mete en la cabeza de uno, ¿cómo te lava la cabeza, ¿no? ¿Cómo influye de muchas formas, ¿no? Cambiarte la cabeza, ¿no? Creo que ese clic se hace en el primer momento que uno cae detenido y cuando recibe, donde entras una celda y el recibimiento es, no sé, que te roben, que te lastimen y que la policía en el primer momento estés en la comisaría y te deje y te ría, ¿no? Te ría de todo lo que estás haciendo, ¿no? Creo que ahí es el punto que uno hace clic, y la verdad hace clic en la cabeza mucho. Son muchas cosas que impunidad, ¿no? Como que uno cuando está ahí adentro, la impunidad, ¿no? La injusticia es como que Juan también lo decía, ¿no? Que jueces, fiscales pasen, igual quieran denunciar un hecho y te den la espalda, ¿no? ¿Qué se puede esperar de la persona, ¿no? O de gente, ¿no? Que está ahí adentro, ¿no? Que no vale nada, ¿no? No vale nada y que por salir tampoco vale nada porque se va a la reja, es una correa, ¿no? Es una correa la que se Se va la reja atrás, no te podés quedar libre del servicio, pero también afuera te excluye, lo laboral te excluye, ¿no? No puedes trabajar, muchos piden residencia a la empresa y yo sabía cómo trabajo. ¿Cómo te podés integrar a una sociedad donde, si bien saliste del servicio, ahora que vas afuera de lo que es el sistema laboral, ¿no? Que si no tenés algún conocido, tenés que buscar la forma de ¿no? Yo por suerte ahora empecé a estudiar, creo que tengo una otra visión, ¿no? Otra visión de lo que es la realidad, ¿no? Y a partir de eso es como que empezamos a juntarnos con los chicos también que estudiaron en la universidad, que en el Cursán, que fueron, también estuvieron detenidos y que siguen cursando también. Bueno, nos pusimos a trabajar en la problemática, ¿no? ¿Quién mejor de nosotros que vivimos todo eso, ¿no? Sabemos lo que pasa allá adentro, ¿no? Y entendemos a los compañeros, ¿no? Por todas las cosas que hemos vivido, ¿no? Tratar de luchar, ¿no? Yo cuando estaba allá adentro sentía mucho olvido, ¿no? Como que nadie, estar con tu familia, nadie se acuerda de vos, ¿no? Creo que es eso, ¿no? Creo que nosotros estando más afuera con los compañeros y con mucha gente que está con nosotros, que acompaña a nuestra causa, nos estamos organizando con nosotros y con la familia, ¿no? Como para incentivar a los compañeros que están detenidos para que se empiecen a organizar ellos también, ¿no? Creo que es una lucha que tenemos que dar tanto desde la afuera como desde adentro, ¿no? Y aquí que aparece lo ideológico, me quedo con lo de Casolati y esta verdad tan reveladora, tan cruel, tan fuerte, ¿no? Esto que decía Mario Cruz. Si la idea fue reconstruir el mapa en términos políticos, sociales, ideológicos, entonces queremos hacer un aporte para los que no quieren, los que no quieren saber, y en el no querer saber manifiestan claramente, por lo menos para mí, la complicidad. Se puede decir de Scioli que el motonauta menemista derecha es una simplificación. No, prefiero decir Scioli es un elemento más de los que necesita el gobierno nacional y popular para contener a todos en el mismo rubro. Scioli tiene un ministro de justicia que se llama Ricardo Casal. Entonces, ¿a quién le interesa saber qué fue de la vida de Casal antes de ser el ministro de justicia? ¿O no tenemos la necesidad de saber? Por lo menos a los que estamos aquí, a Cecilia, a mí, y sumo a Cintia y a Fernando, y a los oyentes, es que es interesante saber quién es Casal. Casal llegó a ser integrante de la unidad penitenciaria número 9. Era joven. Era un hombre que creía en la buena predisposición de las fuerzas para contener aquellos elementos subversivos. Fue designado agente del Servicio Penitenciario bonaerense en septiembre de 1973, con 18 años recién cumplidos. A través de gestiones de familiares directos, su designación se efectuó con destino en la unidad 9 de La Plata, unidad 9 que en los juicios por la verdad han llevado a poner en jaque no solamente a Casal, pero Casal cuenta con todo un sistema de medios que lo protege, sino al mismísimo dirigente de la CGT, estoy hablando del líder de judiciales, Apiumato, que ha embestido contra uno de los hombres que va tras la búsqueda de la verdad que muchos conocen. Apiumato se opuso al inicio del juicio por la verdad en la unidad penitenciaria número 9, porque algo debe haber de Apiumato por ahí. Pero Apiumato lo dejamos para otro día. Sucedió el golpe de Estado del año 76, el 24 de marzo. Casal permaneció en la unidad 9 y fue ascendido sucesivamente en la carrera penitenciaria. Este es ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Entre 1976 y 1982, varios de los presos políticos que pasaron por la unidad 9 lo habrían reconocido participando en interrogatorios realizados en salas especiales dispuestas en el penal. Hay quienes los indican, dependiendo del área de inteligencia dentro de la unidad 9, tesis que se refuerza en la actualidad con la defensa realizada por Casal durante el año 2009, de Julio Barroso, ex jefe de inteligencia del servicio penitenciario. Barroso es indicado como uno de los jefes del centro de detención clandestina denominado como La Cacha, ubicado en la localidad de Olmos, en La Plata, donde, entre otros, se habrían desempeñado varios agentes y oficiales del servicio penitenciario provincial. Por esos años habrían sido frecuentes los intercambios de detenidos entre la unidad 9 y La Cacha. Varios militantes de esa época señalan que Casal habría tenido otras participaciones más complicadas en la represión ilegal de esos años. Algunos juran haberlo visto integrando las patrullas de civil, que en varios autos recorrían la ciudad marcando caras, pero solo podría comprobarse en el proceso, si en el proceso oral, declaran esos viejos militantes. Casal continuó desempeñándose como agente del servicio penitenciario hasta 1987. Año en el que pasó en comisión a la Subsecretaría de Justicia dependiente, por ese entonces del Ministerio de Gobierno. Cuando Casal asumió a principios del gobierno de Daniel Scioli como ministro de Justicia, varias organizaciones de derechos humanos alertaron sobre su pasado. Sin embargo, fueron misteriosamente silenciadas y prácticamente no hubo repercusiones en casi ningún medio. 11:04. Esto es Recorte Informativo. Sí, obviamente, y lo vamos a hacer, porque tampoco son grandes sumas las que administramos, las sumas que ingresan, que yo no recuerdo ahora cuántos son, pero son 18.000 o 20.000 pesos por mes, es producto de los aportes de todos los afiliados, y le podemos dar explicaciones, pero también podemos pedir asamblea extraordinaria y dar testimonio, todavía no hay nada que ocultar. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. FM Moreno, 90.1. Estación de Radio. Espacio Publicitario. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El docente es facilitador del aprendizaje y aprende junto a los niños. Colegio EOS, jardín, primario y ahora también secundario. Maipú 447, a 6 cuadras de la estación Lado Norte y a 10 cuadras del acceso este. Conoce nuestro proyecto educativo. Llama al 0237-463-5761 o al 15-6610-6610. colegioeos.edu.ar. Colegio EOS, enseñanza vivencial para despertar el sol que cada uno lleva adentro. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Fin de espacio publicitario. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. El 28 de junio del 2003, Rodrigo se iba de mi casa, en el auto de mi papá, de nuestro padre, a la casa de la novia, y en el puente de Santa Rosa y acceso este, desde un patrullero, el oficial Solana, compañero de Núñez, saca la mitad del cuerpo por la ventanilla del patrullero y efectúa un disparo, queda justo en la espalda de Rodrigo y lo mata en el acto. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, El Otro Periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Nuevo Congreso, un presupuesto que saldrá, la composición dada, si no tiene el Frente Justicialista para la Victoria, quórum propio, los aliados son los que conocemos, Nuevo Encuentro puede estar allí. No habrá dificultades para que salga, inclusive hubo dictamen, son varias comisiones, pero hubo un dictamen, Feletti, creo que es el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en la Cámara Baja. Esto salió luego de discutirse una hora y media, estamos hablando de 500.000 millones de pesos, así que en una hora y media se puede discutir y conocer todo. Lo que hay ahora en ciernes es un proyecto que envió el Ejecutivo respecto a la regulación del papel, pasta de celulosa. Papel prensa aparece allí con una carga ideológica. Hoy escuché desde muy temprano algunos programas radiales en donde se reinstala la discusión meramente ideológica y quería charlar con Cecilia Marchán, diputada nacional mandato cumplido, creo que es así, sobre un proyecto que ella presentó. Y la primera pregunta para Cecilia Marchán es si ese proyecto que usted presentó tiene vitalidad hoy en el Congreso para que sea analizado en su cabal magnitud. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Hola? ¿Hola? Bueno, le hemos perdido a la diputada Marchán. Ya volvemos con ella. ¿Qué dijo la diputada Marchán, que estuvo en Libres del Sur, que salió de la estructura haciendo críticas a Pino Solanas y las presiones que recibió? En su momento en Radio La Red, Marchán dijo que el tipo de presión tiene que ver con que cualquier persona que está en el ámbito político tiene interés de aparecer en los medios. Y el no aparecer en un castigo es un castigo muy fuerte, y por otro lado el poder maltratar al personaje público. Hubo presiones de este tipo. Al ser consultada respecto a quién la había presionado, la diputada indicó que había sido de los diarios principales que le decían que si continuaba con el proyecto no iba a aparecer más en esos medios. Cecilia Marchán, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, recién me preguntaba si el proyecto que usted presentó, que tiene que ver con la producción, distribución y comercialización de papel para diario, es algo que está en agenda, tratado y si ha recibido consultas de aquellos que hoy lo están impulsando. Bueno, en realidad todas las consultas las había recibido mucho antes. Ahora no tengo certeza de que este sea el proyecto que se trate hoy. Yo espero que sí, que sea así, porque el dictamen que habíamos logrado el año pasado era justamente producto de un trabajo colectivo que tendía a democratizar la palabra escrita, a democratizar la producción, distribución y comercialización del papel para diarios, para lograr que todos los diarios de todo el país tengan acceso al mismo precio del soporte básico para la prensa escrita. No sé exactamente cuáles van a ser los puntos que se van a tomar y cuáles son los que se van a modificar para esta tarde. De hecho, algunos diputados del Frente para la Victoria hablaron conmigo para consultarme algunos puntos, pero no me aseguraron que fuera la totalidad del proyecto el que se trate hoy. La iniciativa y la idea suya, su proyecto es clara. Es muy clara en el sentido de romper lo que hoy es monopólico, es correcto. Ahora, en el marco en que se desarrolla la sociedad argentina y el poder del gobierno, ¿cuáles son los riesgos que usted pueda avizorar en el caso que salga un proyecto sin que se contemple efectivamente lo que usted habla de equidad e igualdad y se transforme en una posibilidad monopólica para que la regule el gobierno? Creo que hay que estar muy atentos hoy a ver qué ocurre efectivamente, aunque ya no puedo, siendo que cumplí mi mandato. Sí, sí. Sábado, no voy a poder ser parte de este debate, pero lo que puedo asegurarte es que nuestro proyecto y el dictamen que se había conseguido y consensuado marcaba claramente que todas las empresas, incluido el Estado, no podían tener más del 33% de las acciones. Hay que ver si eso efectivamente se sostiene o da pie a que haya la posibilidad de que el Estado tenga más acciones dentro de la producción del papel. Eso es algo que no lo puedo asegurar, la verdad que no tengo ni idea de cómo va a terminar saliendo hoy, no siendo parte del debate hoy, y además el oficialismo teniendo la mayoría, no sé exactamente si va a sostener este proyecto que fue de elaboración mía, de un montón de colectivos, de un montón de diarios de todo el país. Yo creo que el proyecto nuestro era muy claro, por un lado el precio unificado para todos los diarios, para que no haya ningún tipo de posibilidad que no haya deslealtad en la competencia, que son que existen, y por otro lado que ninguna empresa pueda tener más del 33% de acciones en empresas que tengan que ver con la producción, distribución y comercialización del papel, y en tercer lugar que los medios gráficos no puedan tener más del 10%. De esto, ¿qué es lo que va a quedar hoy? No sé exactamente. Ningún medio gráfico podría tener más del 10%. Es decir, Nación que tiene el 22. Exacto. Y Clarín tiene el 50 hoy. Deberían vender sus acciones en el tramo de en el transcurso de 3 años. Bien. ¿Va a ir hoy? Mira, no sé porque no estoy en la capital. En realidad no tenía previsto que debate dentro de la Cámara, y además porque en realidad no tengo ni voz ni voto hoy en el Congreso. Estoy contenta de que esté tratando este tema y espero que se respeten los elementos básicos del proyecto. Pero de hecho no depende hoy de mí que esto sea posible. Lo que ha dependido de mí, lo he hecho con toda energía, con toda decisión, es llevar adelante este proyecto. Me ha traído una cantidad de debate interno dentro de mi fuerza, dentro de lo que fue mi fuerza política. De hecho, uno de los elementos de mi alejamiento ha tenido que ver con todos estos debates. Así que bueno, espero que efectivamente se respeten todos los puntos que nosotros planteamos con tanta firmeza en aquel momento. Usted dice uno de los motivos del alejamiento tiene que ver este proyecto. He leído algunos portales. ¿Usted recibió amenazas o presiones de Clarín, Nación o lo que es el grupo monopólico privado? ¿Cómo, perdón? Si usted recibió presiones del grupo monopólico privado cuando presentó. Sí. Las presiones siempre están cuando se tocan intereses de estas características. en algún portal salió como amenaza. Yo no recibí nunca amenazas directas. Lo que sí te puedo decir es que el hecho de estar o no estar en los medios es algo que vale mucho para quienes están dentro del ámbito político. El otro elemento es que tres o cuatro titulares de Clarín en contra, en ese momento dos titulares en contra de Pino Solana, significó que Pino Solana se pusiera en contra de mi proyecto, siendo que él no había sostenido, o que toda la fuerza política a la que yo pertenecía se llamara absolutamente en silencio a la hora de defender este proyecto después de haberlo acompañado, ¿no? Entonces, bueno, creo que son elementos que hay que tener en cuenta, son elementos que considero como muy importantes y me siento muy contenta, muy tranquila de haber sostenido con tanta decisión este proyecto como tantos otros que tocan intereses concentrados en la Argentina. A ver si le entiendo. Usted fue hasta el final y lo está expresando con claridad respecto al proyecto y esto atentaba contra la figura de Pino Solanas, que necesitaba estar en Clarín de la Nación. Exactamente. Un argumento, dos preguntas finales, Cecilia Marchán. Un argumento del sistema, de los grupos privados, es que debería abrirse la importación de papel, entonces cualquiera pudiera acceder a precios competitivos y así se garantizaría, perdón, la libertad de expresión. ¿Lo escuchó? Sí, sí, escuché perfectamente. Y escuché el argumento. Claro. El asunto es que lo que hay que hacer en primer lugar es regular. Hay importación, de hecho, en el país. Existe no solamente desde ahora, sino que existe desde hace bastante tiempo, porque la producción de papel, la cantidad de producción que se hace en Argentina no alcanza para abastecer a todos los medios de todo el país. Lo que sí es cierto es que el precio por tonelada no es el mismo que tiene Clarín, el que tienen los otros medios, no solamente en la tirada nacional, sino en los medios provinciales. A veces cuando se habla de esto en la capital y en la provincia de Buenos Aires, no se piensa en lo que pasa, en lo que ocurre en los medios del interior del país. Entonces, en mi provincia, por ejemplo, el monopolio de los medios lo tiene La Voz del Interior, que es un medio que del grupo Clarín. Todos los otros medios tienen un precio muchísimo más alto de papel. La importación está abierta. De hecho, no hay limitaciones en la importación del papel. Lo que sí creo que es fundamental es la regulación y que todos los medios tengan el mismo precio, porque a veces la importación es más alta y a veces más bajo el precio. No necesariamente... la importación, abrir la importación implica competitividad, ¿no? A veces es lo que es cierto es que los medios que tienen la producción, actualmente dos diarios que tienen la producción del papel, obviamente tienen abaratamiento de todos los costos porque hay un monopolio de modo vertical. El mismo que produce el papel es el que lo comercializa, lo distribuye y además tiene la empresa periodística que lo utiliza como soporte. Es claro, es que no solamente en este tema. Hay un montón de leyes en la Argentina, hay una ley antimonopólica que no permite este tipo de concentración. Entonces creo que es ahí a donde tenemos que apuntar. Y la posibilidad de tener un precio único habilita que efectivamente, aunque se siga importando, como va a seguir ocurriendo, incluso en la importación haya una regulación importante para que los mismos intermediarios de la importación tampoco capitalicen monopólicamente esta actividad. Bien, y la última, estás escuchando a Cecilia Marchán, diputada nacional, mandato cumplido. El proyecto suyo, el de muchos compañeros, es que ninguna empresa ni el Estado puede tener más del 33%. Hoy la Nación tiene el 22% y Clarín el 50%. La Nación y Clarín podrían tener el 10% cada grupo, es decir, cada medio. Exactamente. Bien, el Estado podría tener el 33%. Exactamente. ¿Y quiénes participarían para llegar al 100? Un montón de empresas. Bien. Pueden ser desde vos pensás que pueden tener hasta el 10% los medios gráficos, pero pueden tener el 1%. Supongamos que todos los diarios del país tengan el 1%. Esto es muy importante. Exacto. ¿Sabe por qué es muy importante lo que está diciendo? Porque se pueden presentar empresas afines a la construcción de otro monopolio que en el 10, 10, 10 suman lo que es la tendencia definitiva que va a marcar terreno en una disputa que es la que usted conoce y yo también. ¿Qué quiero decir con esto? Que el proyecto suyo contiene los elementos para que haya competencia, democracia, igualdad. No sé si en el rigor analítico que podemos tener de lo que se vio en la Argentina se vaya a preservar eso. La verdad es que no lo sé. Yo tampoco. Yo espero que se preserve justamente la posibilidad de democratizar en serio la palabra escrita. Nosotros logramos avanzar en una ley de servicios audiovisuales y que justamente regula todo lo que tiene que ver con la comunicación como derecho en el ámbito audiovisual, pero ha dejado afuera justamente, es una ley que no contempla lo que tiene que ver con la prensa escrita, ¿no? Es una ley muy buena que justamente tiende a democratizar, que hay que hacerlo cumplir todo el tiempo, pero en este caso faltaba justamente una ley que regule este tipo de producción. En el caso de la prensa escrita, si no tenemos regulado de manera democrática, antimonopólica y que permita que no haya una función del Estado también monopólica, es básico para que todos los medios de todo el país tengan posibilidad y tengan las condiciones del acceso, el soporte básico para la prensa escrita. Es fundamental. ¿Qué sucederá hoy? La verdad que no puedo garantizarlo. Me encantaría poder decir que se va a garantizar absolutamente el proyecto y el dictamen que se había logrado durante el año pasado, pero eso no me consta, y hasta que no vea finalmente el dictamen no voy a poder dar una opinión de este proyecto. Solamente como una devolución sobre la ley de servicios audiovisuales, que esta radio acompaña, es una radio recuperada. Quien le habla decía al aire, el tema es la reglamentación, el espíritu está fantástico, hoy lo que se tiende es a concentrar esta democratización de la palabra en los rincones gubernamentales sin que exista una democratización en serio. Se debe marchar hacia allí, se debe marchar en la lucha y en la calle, lo creo yo. Una ley. Estoy totalmente de acuerdo con vos, y además debes saber que yo soy una luchadora en este terreno desde mucho antes de entrar al Congreso, durante mis 4 años en el Congreso. Por supuesto que voy a seguir exigiendo esa democratización. Yo creo que no solamente los medios concentrados, sino que fundamentalmente el gobierno tiene la obligación de democratizar la palabra. Y como vos decís, hay varias cosas que habían quedado pendientes. Por un lado, regular el papel para diarios. Por otro lado, regular la pauta oficial, algo sí, que no se ha hecho, ¿no? Y que creo que es fundamental porque tiene que ver con eso que vos planteás. Y creo que hay otras cuestiones que tienen que ver con las licencias de las organizaciones sin fines de lucro que no están resueltas, que no tienen el mismo tratamiento que tienen otras empresas afines al gobierno. Y creo que en ese sentido hay que tener en cuenta que quienes hicimos la ley, fundamentalmente nos basamos y trabajamos en conjunto con esas organizaciones sin fines de lucro. Por lo tanto, somos las mismas organizaciones que conseguimos esa ley las que tenemos que seguir avanzando en que se cumpla tal como fue redactada y tal cual es su espíritu, porque además la ley es muy clara y no requiere de tanta regulación, porque regula punto por punto. El asunto es que se cumpla y el asunto es que no haya arbitrariedad en ningún sentido. Yo ahora celebro porque por primera vez los sectores de oposición dijeron que iban a ser parte de la autoridad de aplicación, algo que no habían acertado hasta ahora. Entonces los mecanismos de control que nos hacían falta no estaban garantizados, de hecho no están garantizados un montón de mecanismos que tienen que ver con la ausencia también de los sectores de oposición a la ley y al gobierno, y creo que esas son también las cosas que tenemos que revisar. Que funcionen los mecanismos de control, la comisión bicameral nunca logramos que funcione, que exista, porque la mayoría de los sectores de oposición no querían ser parte de esa comisión. Entonces, bueno, son cosas que hay que revisar, porque los mecanismos de control son fundamentales para garantizar los mecanismos de la ley. Diputada Marchán, le agradezco mucho la participación en este programa, en esta radio recuperada. Le mando un abrazo, que ande muy bien. Un abrazo enorme para usted. Hasta luego. Bueno, hoy en el Congreso Nacional, tratamiento de esto, ¿verdad? Levantamos la cortina, lo que tengas, Ceci, y vamos al cierre del programa. Voy a comentar qué es lo que llegó al Consejo Deliberante en materia de presupuesto o algo así. Lo que ha llegado al Consejo Deliberante, ¿lo dije bien o Congreso? Dije, ¿Consejo Deliberante dije? Bien, al Consejo Deliberante es la ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria. Por lo tanto, si nos hacemos de la misma, que es un instrumento público, podremos compartir con ustedes en los próximos días de qué trata el aumento en materia de la tasa, ¿sí? La tasa por servicios generales, que es lo que se conoce en Capital Federal como ABL, alumbrado, barrio y limpieza. Vamos a ver hasta dónde llega el aumento de la tasa, si se ajusta a las necesidades económicas, que no va a cubrir todas las necesidades económicas que tiene la Municipalidad de Moreno, pero indudablemente la presión tributaria va a existir en consonancia con provincia y también con la nación. Nos estamos despidiendo de este programa, solamente apuntar que lo que decía Merchán es objetivamente así. La oposición descartó estar en los lugares que la ley le asigna para ejercer el control. Inclusive tengo entendido que la oposición podría tener algún espacio dentro de lo que es la televisión pública o los medios públicos, porque efectivamente son medios públicos, no gubernamentales. Si hasta aquí lo que se exhibe es gubernamental o que responde al gobierno, es que la oposición en su mediocridad decidió no estar y no dar la batalla que se puede dar en los marcos institucionales de aquellos sectores que se oponen tajantemente al gobierno o que tienen alguna afinidad al gobierno. Nos estamos despidiendo, nos pasamos un poquito de las dos horas, después habrá que hacer una edición para que pueda salir a las 5 de la tarde y llegue a las 7 de la tarde la repetición de Recorte. Quienes hicimos hoy la propuesta periodística de opinión informativa, Cecilia Rodríguez en la operación tiene puesta en el aire, en la producción general periodística de hoy, Cintia Medina, quienes habla Rubén Bustamante. Chao, gracias, hasta mañana, que la pase bien. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan.